うわぁ、ああ、飲んでっとい。飲むな、ああ、寝たりもらっと。おら、おら、あやいげん。おら、あいめぽえしるせっといびぼ。おら、おら、おら。 シッ、no grites。 ああ、バリシャ、そぼす。 No, si voy a hacer Walt Disney。 めでかせ helado。Pa, loco, qué alegría que me da verte, vos. Pa, en realidad oírte. Pero tengo una mala noticia. Lamento decirte que me parece que estamos muertos. No, nene, no, no estamos muertos. Pero a ver, déjame ver, vení. A ver, ¿sentís esto? ¡Ah! Ay, qué dolor de cabeza. Sime, ¿vos también viniste? ¿A dónde? No le hagas caso, Sime. A ver, esperen, por acá debe haber alguna luz. Por mí seguí tranquila, pero me parece que este no prende, ¿eh? Siempre el mismo. Acá lo encontré. No te puedo creer, otra vez en un estudio de radio. Vámonos. ¡Estamos cerrados! No. ¿Y ese? ¡Nando! ¡Nando, dale, despertate! ¡Nando! No. Llamame en 5, dale. No, Nando, ¿qué en 5? Dale, levantate que tenemos que ver cómo salimos de acá. Bueno, arranquen que yo los alcanzo. Miren ahí, en el casetero. Hay un cartel. ¿Qué dice? ¿Y estamos apurados o tenemos tiempo? No, porque si tenemos tiempo, léelo vos, Varilla. Dale play. Apretá. ¿Qué tal, muchachos? Quiero jugar un juego. No es lo que parece. No es lo que parece, presenta. La música será la mejor. La mejor para una noche de festejo. No es lo que parece. Nochebuena con las estrellas. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Para bailar, para cantar, para divertirse. Para esperar la Navidad. Pégate un poco más, que llaman los tambores. Olvídanos de amores, que el tiempo se nos va a volver. Nochebuena con las estrellas. Un clásico. No es lo que parece. Otra mala idea. Thank you. Nochebuena con las Estrellas. No se llama Día del Niño con las Estrellas, se llama Nochebuena. ¿Eras bueno de mirar Nochebuena con las Estrellas vos? ¿No mirás esos videoclips? Hoy el programa se trata de eso, de los videoclips infaltables. Está, pero eso vamos a tratar en el segundo bloque. Porque... No, no, porque me hablaste de las fiestas. En el primer bloque las fiestas son lindas. Son coquitas. Sí, y es más, estamos tomando una sidrita. Sí, las gracias. Mirá que viene del cerro. Carlos Vives y la gota fría, era... ¡Oh! Exactamente. Es brava esta, ¿eh? No, no es para cualquiera, ¿viste? No es para cualquiera esto. Bueno, y tengo por acá que Desesperada de Marta Sánchez también tenía que estar en Nochebuena con las Estrellas. Decía la Florencia San Martín del Código, decía Desesperada, que ella se levantaba para bailarlo. No sé si la acepto otra vez, ¿eh? ¿A quién? A Marta Sánchez. Yo a Marta Sánchez la acepto en todo lo que ella haga. Capaz que con Carlos Baute y el tema que hicimos la otra vez con la en tus manos, pero ¿sí? Yo que venga Desesperada, que venga como loca, como quiera. Ay, es más, me la imagino así, vestida de blanco, pateando el agua de la playa Malvin. O de la Ramírez o de la Positos. Patia. ¿Cómo nos venimos hoy, eh? ¿Por qué? Yo la veo de musculosa negra, con vaquero chin. Ahora que arrancó a hacer gimnasia, sí. A correr por la... arrancó a hacer ruta. Por la Rambla, correr por la Rambla ya. Arrancó a hacer ruta. Por la costanera, el cerro. Bueno, decíamos que solo se vive una vez y Desesperadas eran. Y después tenemos a Marcela Morelo con el clásico Corazón Salvaje, que creo que ese tampoco puede faltar. Qué divino. A esta hora ya son las 10:30 de la noche. Ya un tío está mamado. Ya hay un tío mamado. ¿Te acordás de este tema, Nando? No, se me venían imágenes. Ya a la cabeza. Ya tu vieja está mirando con mala cara a tu padre, pues está pasando el whisky. Mi viejo porque no tomaba mucho, pero sí. Ya el abuelo te sigue haciendo cuento de Uruguay del 50. ¿Sí? Los niños, chicos, no paran de correr alrededor de la mesa y uno tiembla porque se va a quedar la botella de whisky. Pero hay que decirles que Papá Noel no viene si no se quedan quietos, y Papá Noel está mirando. A ver, si te seguís portando así, no viene Papá Noel. Ahí va. Y ahí te quedan mirando. ¿Cuántos son en tu casa en la fiesta más o menos? Pa, somos un montón, como dos. ¿En tu casa andando vos también? No, ¿te vas a dónde vas a pasar la fiesta? No sé todavía, ¿sabes? A esta altura y no sabes. No, yo lo dejo fluir. Lo dejo fluir, el festejo lo dejo fluir. No, somos algunos más. En mi casa ponés somos algunos más, pues se empieza a juntar la familia. Y ahí se comparte un lechón. ¿Todo el edificio junto festeja la fiesta? No, me voy para la casa de mis abuelos. Ah, eso se pone lindo. ¿El abuelo? ¿Con ese abuelo? Capaz que se pasa mal, ¿no? Un abrazo para mi abuelo Rodríguez. Sí, sí, sí. Boom, boom. Gran contador de anécdota, mi abuelo. Le mandamos un beso. Entonces, Chayanne también tiene que estar en. Pone a gozar tu cuerpo, pone a gozar. Sí. Boom, boom. No, efectivo. Clásico también, Chayanne. No solo con este, yo decía que también con Provócame estaban la noche de las estrellas. Y, ahora, y usted, solo ustedes escuchan esta música en la fiesta. No, o sea, yo no puedo poner una fiesta. Es que vos pones el 4, pones el 10, pones el 12. Ah. ¿Y qué hay? Ahí es. Sí, sí, sí. Igual, la que es divina, por ejemplo, a mí antes me tocaba pasar las Navidades en Cerrito de la Victoria, ¿no? Entonces era un complejo de viviendas. Ah, estaba cerquita de. Sí. No, el cerro y el cerrito son parecidos, pero quedan lejos. Ah, Cerrito de la Victoria, no el cerro. Entonces era un complejo de viviendas, entonces todos los vecinos sacaban su pelotudo equipo de audio para la puerta de su casa. Y era a ver quién metía la música más fuerte. Y era, por ejemplo, tenías una casa, los guaguancó. Era como una guerra de parlantes. La casa de al lado. Lo que cantabas hoy. Claro, Noche de Amor, Noche de Paz, que iban las tradiciones, el año nuevo y la Navidad. La de al lado, la Cumanacao, a toda candela. Otro que te arranca con la Retirada de Araca del 83. Este es otro. Ah, qué temazo. Lindo, este sí. Esto bien, ya. Y acá ya puedes sacarte. Sí, algo. Sí, sí. Agarrás esa prima, ya está medio mamada. Sí, sí, sí. Le entras a mojar, le entras a la boca la fibra encima. La boca en la clavícula y le haces. Sí, no. A las 11 de la noche ya están así. Ya, los 4 botones de la camisa se desabrocharon. Ya, el pelo, el peinado, el peinado que te hiciste se te fue porque estás transpirado ya para abajo. Y ahí empezás ahí que cuando te ponen el caño y vas pasando para abajo, como ese baile ese. Ah. No sé si están así tan temprano. Yo creo que el festejo viene después de las 12 bien. Antes no, también. Yo creo que no, una hay barbaridad. Gente que desde el mediodía ya está tomando. Quizás ahora. El mercado del puerto. Ahí va, bueno. No, pero en el mercado del puerto es para morir temprano y no vivir la noche, ¿no? Porque ha pasado. Me he tomado varios té de boldo. ¿Cómo es? De boldo. De boldo. la noche por... para ir al mercado del puerto y quedar medio... para poder seguir comiendo. Sí. ¿Viste las fiestas? Comés, espera que te baje. Seguís comiendo, espera que te baje, seguís comiendo. Y después seguís comiendo. Salió un libro que se llama Porno Post-Porno. Que lo presentaron el otro día en la feria. El libro, les quería comentar. Lindo, lindo libro. Hamid, no sé qué es el porno escritor. Post-porno. Porno post-porno. Muy bien. Lo quería contar, ¿no? ¿Existe porno después del porno? Ah, yo creo que no, sí. No, pero tenés que analizar, tenés que leer el libro. No, pero me encanta, es más, lo voy a comprar. Sí, sí. Compralo. ¿Sabés de quién es? Es de Hamid, no me acuerdo el apellido. Bueno. Amir se llama, Amir. Amir. Son, en realidad son tres escritores que se juntaron y se juntaron y tipo a las 10 de la noche un sábado. Y, una noche buena, ¿no? Claro. Empezaron a escribir. Hasta el otro domingo no pararon. No pararon, no pararon de escribir. Como escribió el señor Diego Torres, Color Esperanza. Qué lindo tema, ¿no? Que toda fiesta escolar termina con un tema de esto, ¿no? El tema paloma, ¿no? Con este o con todo concluye el fin. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Ah, también. Pero ese ya no es tanto de Nochebuena con las estrellas. El señor Diego Torres nos falta con este y con el otro que es Penélope. Ah, qué tema horrible que es Penélope. Pero le hizo un cover espantoso, cuando en realidad el tema original es lindísimo. Es más movido por lo menos. No, al revés. Es más... ¿Más bolero. Lento? Más lento. Bueno, después teníamos por acá que decía Ernesto que Cachito también, de Ricardo Montaner. Pero yo Cachito ya me parece más de bajada, más que de Nochebuena con las estrellas. Cachita es patrencito a las 5 de la mañana con la corbata en la cabeza. Ahí ya están los fuegos artificiales, sí. Abrimos regalo, abrimos todo. Ah, sí señor, sí señor, sí señor. Que quiero sentir tus labios. Sí señor, Elvis. Permiso, voy a servir más. El que se tocan los aviones. ¿Cómo? Que quiero sentir tus labios. Lo detuvieron en un aeropuerto porque en el medio del viaje se estaba rascando la nutria. Parece que se excitó y Guido Casca. Arrancó, se puso la toallita arriba y arrancó a cogotar a la gallina así de una. No te puedo creer. Lo peor es no hacerlo, sino que lo publiquen y se entere todo el mundo. Claro. Fíjate que si no es lo que parece, estamos hablando de eso y por ahí eso sabe todo el mundo. Te agarran en ese momento, quiere decir, está mal yo, perdón. Qué increíble, ¿eh? No, pero ellos no puedes decir que estaba rascando o algo por ellos decir. También lo hacen. Sí, no, yo no es increíble. No. Es increíble. Son famosos y también. Increíble. Porque esos tipos no se olvidan del barrio. Claro. Bueno, digo eso es Juan para la camiseta, ¿entendés? Claro, no está bien. Está tiene bien. La cabecita bien puesta. Ya. La cogota, ¿no? Por favor, sí, no sí. Me que es el último programa. Diego decía que Azúcar Amargo de Faith es un tema de Nochebuena con las estrellas y que no puede faltar. ¿Quieres esconder? No empiecen a hacer la Elvis Crespo acá, por favor. Que no sé qué es. Ay. Y ya me hace daño. ¿Te la pinta de por pobrecita? Me pinta de muchísimas cuando, otras cosas. Acá es cuando agarras a una tía veterana, ¿viste? Y te abraza y te viste de atrás y te pones a mirar los fuegos, ¿no? Dale, vamos a poner un pucho afuera. Sí, ¿qué? La tía, esas tías lejanas, ¿viste? Llegó la prima de viaje. ¿Viste? Te abrazan de atrás y te dicen. Lindo tema. Otro tema no, para no te vas a sacar hasta que viene el estribillo ahora. Bueno, esperamos el estribillo. Yo Azúcar Amargo, entonces. Que yo durante toda una noche ebrio canté Azúcar Amelo. Toda una noche, toda la noche. Lo pasé 18 veces porque estaba enamorado de este tema. Y era yo en una fiesta solo Azúcar Amelo. Totalmente descontrolado. Yo pensé que claro, me miraban porque no te puedes poner así con un tema de Faith. Pero estaba pletórico, así como el de Azúcar Amelo. Azúcar Amelo. Azúcar Amelo. Así que ahora lo vas a cantar Azúcar Amelo. Yo creo que me ponen un tema de estos a las 11 de la noche y me puedo llevar a suicidar. Está bien. Con todo respeto, ¿no? ¿Te gusta el tema? No. Cago a trompada, empiezo a romper todo, agarro las botellas, todo. Se quitan todos los fuegos artificiales. Bueno, ahí viene, Azúcar Amelo. Pero viste que puede ser, ¿no? Esa es la versión. Un cofre de sorpresas. Yo no sé bien cuál es la letra. No tiene mucha letra igual, ¿eh? No tenía mucha letra. No, para el análisis este. Otra canción que es para bailar pegaditos uno con otro. En su momento llamado el baile prohibido, cuando aún no existía el reggaetón. Ajá. Era la lambada. Qué lindo, la lambada. Ay, la bailé el otro día. La primera vez que la bailé. tenía 5 años, la bailé en un festival de la escuela con mi hermana, que estaba en sexto, y este me eligió a mí de pareja. Yo la bailé por primera vez. Aburrido, ah, bailar con la hermana. Movía las cachas como loco. Ahí. Yo la bailé por primera vez en el Canal 2, en Cacho Bochinche. Me saqué el primer premio por bailar el baile prohibido a los 5 años. No puedes tirar esa por hacia arriba, onda como... Ah, vos sabés que este tema lo bailé en Cacho Bochinche y no sé qué. No, este tema lo bailé en Cacho Bochinche con 5 años. ¿Fuiste a Cacho Bochinche? Fui, sí, porque el jardín te llevaba en aquella época. Lo bailé sola. A la pelota. Y me gané el primer premio, creo que era una bolsa de Bascolé. Una caja de juego Royal. Sí, sí, algo por el estilo, ¿verdad? Pero lo importante es que me traje el uno pegado de primer premio bailando el baile prohibido a los 5 años de edad. Así que ahí arrancaste. ¿Quién te entregó la carrera? Una carrera que el premio te lo entregó Víctor, Laura. Sí, creo que el de las marionetas. Para sí, mí que vino Cacho. No, Cacho no. Por eso no. Yo también fui a Cacho Chinche, yo capaz ya lo conté, ¿no? ¿Vos fuiste a Cacho Chinche una vez, Nando? Estuve en la puerta ahí y haciendo puerta en Cacho Bochinche. Sí, estuve haciendo puerta, pero no levanté nada. A ver cómo era la brisita, ¿no? Sí, hace 2 años atrás, más o menos. Este de la que te lleva tu viejo, vamos a la puerta de canal que va mucha madre divorciada con el pibe. Sí. Y maestras. Sí, muchas maestras. Solteras de jardinera, preescolar, etcétera. ¿Y Cacho Bochinche? Le tiré mi chupete a Chupetón. Yo no a mi hermana. Trauma gigante. El trauma de tu vida. Lo peor, van al corte, vienen los muchachos barriendo. Barren mi chupete hacia una bolsa de basura. ¿Qué tipo? Y yo. Mi chupete era para Chupetón. Que aparte tiene una boca así y le re. Sí. Y una tristeza horrible, ¿no? Qué horrible. ¿Quedaste bien con eso? ¿Qué te dices? No, frenesí de campanita. ¿Te imaginas el tipo de pendejito corriendo, no? Porque están tirando el chupete a la basura. Todo me miraba y nadie me daba bola. Pero yo, onda, lo que quería decir era que mi chupete pero, no cayó en la pero boca. No hablabas todavía. Estaba ahí, el chupete. Bueno, corte, está, se va todas las cámaras, se van los padres, vuelven y con te los barren nenes. El chupete. Vienen los tipos de limpieza a barrer pañales y ahí, coso a la bolsa negra. Y ahí te metiste para adentro del tacho basura. Y no, ahora y ahora es el trauma que tenés que tener. Ahí me destruí la vida. Eso te mató. Claro. Y después la otra fue una vez que fui a Charaná y tenía pelo largo. Ahora revuelve volquetas, ¿no? De ahí. La otra cuando fui a Charaná y tenía el pelo largo. Lo sigo buscando. Y los que entregaban los premios pensaron que era mujer y me regalaron una muñeca. Ah, eso es bravo. Tenía pelo largo. Y encima, compito todo, pim, pa, gano. ¿Compito qué? Compito. Ah, competís. No era una muñeca travesti. No era una muñeca. Competí, no sé qué, pimba, gané, no sé qué. Bueno, el premio es una muñeca y me dicen, ¿te gusta? Y digo, y no, negro. No. Yo quería. No me gusta. ¿Te gusta qué? Claro, si me gustaba el premio. Una verdad. Ah, ¿qué? No, negro, mataste. Esa fue tu primer novia entonces. Sí, no, igual en el corte me lo cambiaron por un banco inmobiliario. Bueno, bien. Me dieron un banco inmobiliario, yo quería unos guantes de buceo, pero no. Podrías haberlo traído para jugar acá. Estaba escuchando La Quiero Morir de BLG, que es otro clásico de Nochebuena con las Qué estrellas. Lindo que era mamarse sí, con este tema y arrancar con el quiero, la quiero. Esta canción. Ay, a la quiero. Ah, siempre te mamás y quiera que. Y ahí le haces chiste. Bueno, este es uno de los clásicos. Después tenía por acá que Sin Documento de los Rodríguez también es uno de los temas. Versionado después por la señorita Julieta Venegas, creo que fue, con ¿sí? Paulina Rubio. Albert decía que también, yo no me acuerdo haber visto a... ¿A Paulina? No, a los Rodríguez haciendo Sin Documentos. Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. El Chude, ¿sabes? Sí, para mí sí. El Chude tiene que saber. ¿Sí? El Chude desde la ultratumba dijo, sí. Y otro tema también, Natalia Oreiro. Ah, quiero quebrar una lanza por Natalia Oreiro. Yo a Natalia Oreiro miraría los videoclips sin le sacaré el volumen. No, ahí está, ves porque vos tenés. Tiene ¿sí? terribles temas Natalia Oreiro. ¿Vos querés que yo me vaya de este estudio? Vos, me bajé el disco de Natalia Oreiro otro día. No podés decir eso. ¿Qué banco que te guste el reggaetón más pedorro, la cumbia villera? No, no me gusta la cumbia villera. Pero, no sé, pero que te guste, que Natalia Oreiro. O sea, tiene buenos temas. Tiene buenos temas. Mira, por ejemplo, Que Digan Lo Que Quieran es un temazo. Que las palabras vienen y se van. Se van. Quiero vivir a mi manera. Tema que versionó Roxy en su momento, el encerro. Qué peleador que es. El señor Rosano es un peleador. Un guerrero. Hizo la versión de Que Digan Lo Que Quieran. Y muy buena versión la de Roxy. Pero muy buen tema también el de Natalia Oreiro. Después, Cambio Dolor por Libertad. Temazo. Cuesta caminar por la vereda, pinturita callejera.

soy Ricky Martin. Feliz Navidad a toda mi familia del mundo entero. Creo que podemos hacer la diferencia. Tiene que ser esta Navidad diferente a la del año pasado, ¿por qué no? Enfoquémonos en los niños. Démosle amor. Démosle sabiduría. Démosle información positiva para que crezcan y sean ejemplares en un futuro. Muchas gracias, mucha paz, muchas bendiciones y pa'lante. Haz algo diferente esta Navidad, te vas a sentir bien. No es lo que parece. Cuando hay como 29 grados afuera y 43 acá adentro. Ya la banda salió de la adrenalina del bloque anterior. La sidra empieza a adormecer. Hace efecto y da para una siesta con este lamento boliviano de los Enanitos Verdes, otro clásico de Nochebuena con las Estrellas. Y anterior a esto, el saludo del señor Ricky Martin, que también nos deseaba una muy feliz Navidad. Qué para grande, nosotros. Ricky. Hablé con él ayer, sí. ¿Hablaste con él? Sí, vía chat. ¿Tenés a Ricky Martin sí, en el MSN? Lo tengo a Ricky. Creo que es Ricky Martin, es la foto de él. Yo creo que es él. ¿Qué pasa ese que se hace pasar por otro que tiene un Facebook? El otro día quise agregar a Lugano a mi Facebook. ¿A Tota? Sí. porque somos de la religión. Agregar a Lugano, a Tandel. ¿Cómo están todas las mujeres con Lugano ahora? Somos de la religión las totitas. Las totitas son... Somos las totitas. Las totitas calindis. Sí. Y le quise agregar a Facebook, y hay 17 Facebook del señor Diego Lugano. Yo agregué los 17. Uno tiene que ser, ¿no? Uno tenía... pero estás un poquito... No, pero para tenerlo ahí, porque conozco a muchas chicas que son seguidoras. ¿Lo siguieron? Que les gusta cómo juega el fútbol. Nos gusta cómo juega el fútbol, cómo mete goles, etc. Para mí no juega mucho el fútbol, ¿no? Hace más karate dentro de una cancha que el fútbol, pero... Pero claro. eso también gusta. La agresividad, ¿no? Las caras de Bruce Lee que pone en el área, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se da también la gente que se hace Facebook de otras personas, no? Probá un día. Tengo conocidos. ¿De quién te harías un Facebook? Tengo conocidos que tienen Facebook de otras personas. Yo que también no son tengo él. Conocidos. ¿Pero de quién te harías un Facebook? Yo. De ahí ni serías. Yo sería Coca Sarli. Sos igualita, aparte. No. Sí, sí, totalmente. Nada más que rubia. En Facebook. No, ¿cómo? Igual... ¿Vamos a hacer un corto? ¿En un camión? No. ¿No? Te hago de Armando vos si querés. Cuando esto se empieza a distorsionar, le damos la bienvenida al señor Chu. ¿Cómo estás, Chu? ¿Cómo andas, muchacha? Bueno, con calor, abanicando, ¿no? Tomándose una Vos te estás abanicando, pero abanicando no. Aclarás porque tenemos familia todos, ¿viste? Digo, Sí, sí, porque aparte después de abanicándonos viene todo lo demás, ¿no? No. A ver, si me... Haceme, reclame un... A ver, decime, ¿qué pretende usted de mí? A ver. ¿Qué pretende usted de mí? No, pero a ver, camión, sí, transpirado, tenés cuatro tipos que... Claro, o sea, imagínate toda la escena, ¿no? Transmití. Pero no me sale a mí. Yo lo único que quiero de ella es ser ella en el Facebook, a ver qué pasa. Los comentarios de la gente, los fans que dicen, Coca, sos lo más, etc. En vez de carne le podemos poner corne beef. Carne no. Enlatado viene. Bueno, Chu, ¿por dónde andás? No, ando acá de nuevo. Seguís en Montevideo, cubriendo varilla. Sí, cubro varilla y ya me quedo para las fiestas y todo. Ya sigo de viaje. ¿Ya tenés planeado lo que vas a hacer en estas fiestas? En estas fiestas voy a andar por el... ¿Cómo se llama? Balneario San Luis. Qué lindo. Pero bien, Chu, ¿eh? Ando en Balneario San Luis la Navidad y después fin de año en Montevideo. Yo pasé muchos veranos cerca de San Luis, que era Santa Lucía del Este. En donde para salir de noche, ir a bailar o algo que yo en esa época no hacía, tenías que ir a San Luis a Abaco, que era el único boliche de la zona. Ay, Abaco. Abaco se Qué llamaba. Lindo debe ser ese. Era el único, ahí va, el único boliche cerca que había y quedaba en San Luis, o para jugar a unas buenas maquinitas, subir una buena feria, dijera mi tío en aquella época, había que ir a San Luis. No sé cuál es la distancia entre Santa Lucía del Este y San Luis. Abaco es para contar historias, ¿no? Pues, muy lindo boliche. Sí. Se pueden contar muchas cosas. Nunca llegué a ir. Tenía una si prima te que sí. Cuento la que noche se de Abaco. Bueno, ¿ibas a Abaco a qué edad? No iba a Abaco. Iba a mi prima, que era más grande que yo, porque yo era muy chica. ¿Y te iba contaba? De noche ¿La edad de tu prima? Y volvía. Y yo, ella tendría ya 18, ponerle una prima, prima de mi primo. Ella tenía 18 y se iba a bailar a Abaco con sus amigos. Y yo me quedaba durmiendo ¿no? en ¿Qué quiere decir eso? ¿Media qué? Pernigotti. ¿Media pernigotti y de turrón? No. Bien. No, en aquella época no podías diferenciar de... Pues, era una persona, ser humano normal que iba a salir a bailar y iba a Abaco. Claro. Yo como padre de familia, mi hija me dice que va a Abaco. Yo desconfio. Bueno, igual tenés muchos boliches ahora. Para yo que desconfío más si me dicen que tiene 18 años y que va a la plaza, ¿entendés? No. Toda la vida que mi hija está en la plaza. ¿Preferís Abaco que la plaza? ¿Abaco que la plaza? ¿Preferís que te diga Abaco que vaya a una plaza? No, pero ¿sabés qué te dice? Que está en Abaco. Si te dice la plaza, es porque... Ese es el problema. Que ya salió de Abaco y todo, o sea. No, hacemos la previa. La previa en la plaza, claro, después vamos a Abaco. Claro, ¿entendés? Completa. Y no sé a qué hora vuelvo, papá. Claro. No, papá, me voy un rato con las chicas de la plaza y vengo un ratito. Y volvían a las 6, 7 de la mañana, ¿cuándo? ¿Qué te parece? Cuando no había más nada que contar, ¿no? ¿Qué te ya parece? Ya no. Cuando ya casi nos estábamos levantando porque a las 8 ya nos tenían en la playa. Entonces a las 7, 7 y media nos hacían levantar, nos daban el desayuno y a la playa y ella recién llegaba a dormir. Iba a la playa como a las 2, a las 3 de la tarde aparecía ella. Mortadela, ya. ¿No? Ella disfrutaba. Nosotros, ahí, por eso después dejé de ir. Sí, ¿no? Vos no le decías, llevame a Abaco un día. ¿Y vos qué edad tenías ahí? 12, 13. Ah, claro. Claro, no. Ahora con 12, 13 igual las chiquinas salen, pero en aquella época no. Éramos como más chicas de hogar. Más reservadas, sí. Más reservadas, sí. Mm. Y bueno. Todo lo que disparó, ¿no? Lamento boliviano. Lamento boliviano. Hablando de Abaco. Un lamento tras otro, otro de los temas. Y hay más temas por ahí, Chuca, pa. Los Pimpinela suenan en Nochebuena con las Estrellas, ¿no? Suenan en todo momento. Seguimos el estilo del lamento boliviano. En Bolivia, sí, sí. Imagen de paisaje, el altiplano. Acá un carnavalito. Me imagino haciendo fuego en la arena. Con todo este tipo de... ¡Qué lindo! ¡Ojo, ojo! ¡Qué lindo! Me imagino Plaza de los Bomberos. Bolivianos cantando. A ver. No sé si este es el tema. Es un carnavalito. Y no es la primera vez. Ay, Lucía. Con él ya no sé vivir. Sí, te volvés loco con esa voz. Tampoco vivir sin él. Sí, te acordás hasta de todas las letras de esas canciones. Eso es lo más aberrante que tiene esto, me parece. Pa, pero lo que para vos es aberrante, es divino. No sé, pero te cantás absolutamente todo esa noche. Y no te da como cosa, mira lo que estoy cantando. No, está todo el mundo en pedo, y es la misma. Y era mejor, claro. Si vos fueras el nuevo director de Canal 10 y haces un nuevo noche. Buena con las Estrellas. ¿Qué videos hay? Bueno, vos. Vos, Fernando, porque él pondría Denis Elías. ¿Hacer videos? Después luego aguancó otro de Denis Elías. Yo haría algo de más de oldies, más de música disco, viste, de los 80. Pero para eso no está el 24 de agosto. Ah, qué divertido. Está vos, buenísimo. Y sí, bueno, Canal 5 anda a pasarlo, ¿no? No, pero yo haría algo más de eso. O si no, pongo toda música. Videoclip de Elvis Presley, ¿no? Claro, no de Elvis Presley, pero yo que se te encaja unos VGs, ¿entendés? Cosita así. Claro. Algo por el estilo. Bueno, le vamos a preguntar a la gente que se puede comunicar con nosotros a través de No es lo que parece mientras ustedes toman No es lo que parece fm@gmail.com. ¿Vos querías ser la conductora del programa? No, no, yo no dejaría. Estoy tranquilo. ¿Vos querías hablar? No, mirá que yo soy locución, tenía un programa de radio que hablamos de sexo y calentamos. Ah, ¿querés conducir? Dale. Dale, tranquilo. No, pero yo no quiero tener una de esas. Arrasando, está lindo. Uy, esto sí. Un programa que la que conduce no toma. Exactamente. Esa es la meta de este programa, es eso. La que conduce no toma. Nosotros vamos acompañantes. Disfrutando de esta sidra. Salud, Nando. Salud. Siga, compañera. Seguimos con Dalía, que yo para esta Navidad. Abaco, llama Abaco. No creo que no existe más igual, me parece. Dalía, que otro de los temas es Amor a la Mexicana, que también aparecen. ¿Y es en ese video que tiene el sutién con canillitas? No, el de sutién con... Sí, es Enamor a la Mexicana. Enamor a la Mexicana. Yo quiero un sutién con canillitas para Navidad. Qué moro quedaba ese sutién. A ver qué sale. Sí, no sé. No. Me voy a lo molesto. Abrí la canilla a ver qué sale. Era una saga de películas. Ay, que no sabes cómo. Vos basta porque digo. Nos queda algún tema más. Se me están viniendo una serie de imágenes. Ay, esto es lindo. Song by Four. Un abrazo. Mano por adelante. Este ya vos ya estás Un abrazo del arbolito. Te pongo al oído. Disculpa si te juego la venta whisky, le digo. Y le canto. Me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Con aliento whisky. Y ella seguramente tenga aliento a vino. Ahí todos se juntan. Una mezcla de gases. Es como el yin y el yang que se unen. ¿De gases? ¿Cómo que gases? Claro, dióxido de carbono que sale cuando uno expira. Aliento a whisky o aliento a lo que sea que hayas tomado. Bueno, Son by Four también creo que están esas. Y el señor Ricky Martin que nos mandaba el saludo. No sé en qué idioma está esa. Yo ya veo que igual para vive la vida loca. Noche buena de estrellas va a haber mucho Michael Jackson. Vamos a ver qué pasa con Sandro, pero puede haber mucho Sandro también. Depende de lo que pase. No, es que... Ya los editores están juntando los videoclips. Sí, ya se dieron un especial de Sandro, me parece. ¿Vos, Chu, mirás este programa Nochebuena? No sé si en San Luis. Yo no creo que Chu mire esto. No, habitualmente no. No. No, no tampoco hay ningún videoclip de tu agrado, simplemente porque se apaga. Mira, te acordás de Pero no, no, qué sé yo, hay cosas que está, como dices, nene, ¿no? A veces ambienta un poco, algún tipo de música ambienta un poco. Ambienta el embole, ¿no? Y cuando estás sentado no, así, con tus 7 tías de 78 años y 3 de 95, ¿entendés? Está bueno, pero eso no es si vas a pasar, te podés a mirar la tele, te di como Arturo Roncha a las 10 de la noche. Si el Nando va a pasar la Navidad al Piñeiro, que te cumple un todo. Pero se me crea esa imagen, ¿no? De mirando la tele, ¿entendés? Con estos videoclips. Yo pero creo que no lo mirás. Si el Chusi va a San Luis, ¿entendés? Sí. Va a estar afuera con la guitarra, amigo, la familia, no sé. Hay alguna murga cosa. Yo me imagino algo de eso, no sé. No, no, pero sí, todo lo demás, sí, ¿no? Va a estar el fuego, la claro. gente, la guitarra. Es más probable eso que la tele. Ay, qué lindo. Aparte que nos vamos todos para San Luis. Sí, está buenazo. Y ahí arrancamos con. Dale, Chu, una que sepamos todo, dale. Con el asado. Bueno, Ricky Martin, La Bomba también es otro tema de los que está. ¿No? La bomba. O la bomba. Fuego contra fuego, ¿se acuerda de esas canciones? Fuego contra fuego es amar. Ricky Silva. ¿Y este? Ah, la señora Olga Tañón. Una grande Olga Tañón. Ah, me mataron. Pasión morena, vivos sin cadenas. Esto ya hay que tener swing para poder bailar esto. Me encanta como grita esta mujer. Olga Tañón es una grande, ¿verdad? También está en los 24. Muy linda mujer, aparte. Muy linda mujer, es que ya debe andar. Es una versión salsera de Valeria Lynch, ¿no? Sí, ahí va. Eso salió al aire, Chu. Parecida, sí, sí. Ah, parecida. Puede ser, sí. No, no. Valeria Lynch, otra mujer que me encanta. Grita, es impresionante. Unos gritos. Esta grita y grita. Sí, sí. A mí me encantan las canciones donde las chicas que gritan. De que gritan. Sí. Es como mucho caudal de voz. De emoción, le ponen pasión, sí, lo que están haciendo. Tiene este tema, tiene otro que se llama Miénteme también, creo que cualquiera miénteme, de los dos. Miénteme, castígame, condéname. Que es Lie este to me. Lie to me. A ver. Está pegando todo. No tenés más sidra, ¿sí? Cacheteame. Easy. Que Sonora Palacio supo hacer una versión de este tema hace muchos años. Lo llegué a escuchar en la Quinta Galicia. Qué fácil que es hacer un disco. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Yo tampoco voy a creer que hacer un programa de radio fuera fácil. Ahora, de ahí que esté bueno. No, está, sí, pero digo. Te hago una letra de esta, pero cinco minutos te la termino. Castígame, condéname. Todas las. Pero aparte, no te vamos a decir nada porque ya te gastamos bastante hoy. No. Pero tirate, me metí en Quinta Galicia, así como que no quiera cosa. Fui una única vez, en eso era familiar. ¿No es al aire libre? Sí. Bueno, 12 años tendría. Vos siempre tenías eras chiquita. Pero familiar podía haber ido. ¿La familia madre, padre o familia primas? Iba madre, padre, de la primas. Familia Pernigotti. No, tampoco. ¿No? ¿Qué pasa con Pernigotti? Bueno, Olga Tañón también está en la noche de las estrellas. Y el señor Rada, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Un brindis. Pero con tonco. Hoy estaba pensando el día que Rada no exista más, el día de Velorio. Pasamos esta canción. Sí. Todo el mundo escuchando. Pero estás matando, ya, bueno. No, pero hoy en la cocina pensaba mientras escuchaba esta canción. Ahí que le ibas a tirar el pollito y arroz. No quiere la gente todita de negro. De rojo, vos ya estás pronto para irte al velorio. Yo velorio de Rada. Qué lindo el rojo, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a ir a escuchar otro tema que es un clásico que lo pedía la gente de los alumnos del taller que decía que nos iban a estar escuchando el día de hoy solo y solo sí. El señor Puma Rodríguez cantaba Ay Diosito Santo. Sí. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1990. Descubrí un mundo. Conociéndote a vos, gracias Montevideo y no se vayan, que ya viene Steve.

tenemos una música especial, música navideña, porque es lo que estamos festejando. Pero el señor que nos va a visitar en la tarde de hoy es el señor Wally Pérez, contratista francés, que ustedes dirán, ¿viene a hacer una fiesta de Navidad? No. Viene a leer las cartitas que los famosos le escriben a Papá Noel para saber qué es lo que ¿no hace más fiestas? De cartas, no, ya hizo la fiesta de fin de año, que no sé si se hizo o no se hizo, le voy a preguntar, pero buenas tardes, Wally. Noche de amor, noche de paz, vamos la Navidad, la Boringen y la Conca, ahí va. No. Mire el niño qué lindo que canta de fondo, mire. ¿Cuántos años tendrá tu hijo? 7. 5, 7. Ya tiene como 45. ¿Y qué pone vos de niño? Ya escupe. Seguro. Este es el verso de poner botijita, explotarlo para que lo hagan los indonesios con los campeones. Que como aquellos que le cortaban las, ¿no? Para los, para que nunca perdieran la voz de niño, eran los de los coros, pero no me acuerdo qué lugar, pero ¿no? Entendimos igual. Este niño capaz que también lo cabrón. Bueno, ¿vos Wally? ¿Qué bien la están pasando? Ay, ¿quieres sidra, Wally? No, estoy pronto. ¿Ya está pronto? Estoy pronto. Ya está sintonado. Bueno, pero lo que vino a hacer hoy contra la gente que no hay fiesta. No, las fiestas seguimos, recordar el fin de semana que viene, ¿es? ¿Ese fin de semana que viene? Sí. Capaz que fue el pasado. Tenemos duda. ¿Pero hay fiesta o no hay fiesta? En el Atenas. Sí. La fiesta del cierre. Pero no el 20 de diciembre. 20 de diciembre, ¿estamos a? 17. 17, 3 días. 3 días, este fin de semana. Con los términos de... Está todo. Está todo pronto. Rosano viene, Abigail presentando el disco en vivo, también va a estar. Claro, porque era el gay friendly. La fiesta gay friendly. Venía Gloria Trevi. Gloria venía Trevi. El Masi Aria con la novia. ¿Y quién es la novia? Porque cantaba la novia. Y... por suerte se fue de Feni, Masi Aria. No está más. Bueno, y es este próximo 20, le recordamos este a la gente. Este próximo 20 en el Atenas, gay friendly. Una fiesta donde lo importante es la comodidad, porque todos queremos que se sientan en almohadones cómodos. Entonces va a haber mucho almohadón por todos lados para que se sienten cómodos. En la fila al baño también va a haber para sentarse. Por todos lados uno se puede sentar. Lados. Pero bueno, pero no es lo que lo trajo hoy acá. No, ¿vos sabés lo que me trajo hoy acá? Cuénteme. Era, recibí un montón de cartas. Sí. No sé por qué, debo tener la dirección igual que Papá Noel. Me llegaron 25.000 cartas de botijas pidiendo cosas de regalo, ¿no? ¿Y usted se las piensa? ¿Sos Wally Noel? Ahora soy Wally Noel. Ah, vos sos bueno. ¿Por qué no estabas de botija antes? Porque siempre estaba en el baño cuando usted venía. Sí. Ah, estabas en el baño. Sí. Ah, y estaba el otro. ¿Cómo era? Señor Varilla. Sí, Varilla. ¿Dónde está Varilla? En una misión en el polo, ¿eh? Sí. Ah, está exiliado. No, vuelve, dice él que vuelve. Sí. Lo que pasa que viste que los... controlar pingüinos. Y aparte el tema de los osos que se están... Los soldados que van a la guerra. Mi amor, vuelvo, sí, pero por la duda anda consiguiéndote otro. Porque después te vuelven con una pata menos y anda. No, pero no es una guerra. Es una misión media rara. Bueno, pero no importa. Cuando vuelvo, a ver, eso usted le pregunta. Bueno. Cartas. Me llegaron prosiga. Muchas cartas. Sí. Muchas cartas. ¿Por ejemplo de quién? Por ejemplo, me había llegado una de... de un artista de corte internacional. Como los contactos que usted tiene. Claro, como los artistas que manejamos en nuestra empresa PIB. Sí. Person Very Important. Así es. Que es una empresa también de corte internacional con artistas de corte internacional. Con cartas de corte internacional. Con cartas de corte internacional. Y me habían llegado un montón de cartas que las iba a traer. Y no las trajo, pero no lo veo con ningún papel. Tuvimos un problema. Previo a este... llegada acá. Venías con la bolsa. Venía con la agenda. Ah, la agenda. Y fui con los amigos todos ahí. A despedir el año. Ajá. ¿Hoy? Sí, despedimos el año. Estamos a 17, ¿verdad? Al mediodía, en un pool, Arizona. Ahí en la calle Rivera. Oye, antes de venir acá. Antes de venir acá, cerca aquí. Y entre pool va, slot va. Está para ahí. La perdí la agenda. Esto es deplorable. Perdí la agenda. ¿Cómo que perdí la agenda? ¿Y entonces no va a hacer nada hoy? Perdí la plata. Pero dije, algo tengo que hacer, porque si voy así al aire van a pensar, este muchacho es un ladrón. Sí. O sea, dijo que iba a traer las cartas de los artistas y no está trayendo las cartas de los artistas. Ajá. ¿A la gente le importa que yo me emborraché y perdí la agenda? No. Creo que no. ¿Qué le importa a la gente? Que quieren las cartas de los artistas. Por eso me decidí hacerlo en vivo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, con ustedes, 25 años. Ella, ubíquela. Ajá. Hermosa. Hermosa mujer, 25 años. Rubia. Muy linda voz. ¿Se están pasando muchos temas musicales de ella en este momento? No, de Abby no. ¿Localidad internacional? Por ahora no, pero en un año va a estar. ¿Pero es conocida? Sí, muy conocida. ¿Y de qué país? Trabaja en una FM también. En una FM y en una radio por internet. Te la presento con ustedes, Ximena Cedrés. No te puedo creer. Está. Así que, Ximena Cedrés. ¿Qué querés? Está robando la plata, claro, en serio. ¿Qué le vas a pedir a Papá Noel? La gente quiere saber. Bueno, no, yo recién había dicho lo de si tengo canillitas y me censuraron. Qué guarán. Bueno, pero yo... ¿Usted puede entender esto de que pida un sutién con canillitas? Pero, a mí me encantaría. No, está bárbaro, pero no entiendo. Sutién con canillitas. Sutién con canillitas como Talía. Madonna tenía el otro que eran como conitos. ¿Yo te veo una experta en sutiénes? Me gustaría diseñar sutiénes. ¿Sí? Sí, eso quiero, una empresa para poder diseñar sutiénes. Pero ahí depende más de ti. Y de Papá Noel. Un pasaporte, ¿pones? Sí. ¿Profesión? Diseñadora de corpiños. Para, ¿corpiño o sutién? Sutién. Bien. Así sí, que te regalo sostén. Un sutién con canillitas. Un sutién con canillitas, sí. Como el de Talía en el coso. Pero no puedo creer en realidad que usted ahora, haya perdido todo. Otra. 24 años. Futuro mecánico de Ferrari. Dueño de su propia empresa. Cosa que no es menor. Gran persona. Y mucho mejor. Mucho mejor sacaballos. Con ustedes, Fernando Suárez. Hay aplausos, chupara esto, pero yo no puedo creer igual. ¿Vos vas a escribirlo a Papá Noel en vivo? Fernando Suárez. Para ella se debe de estar sacando la. Se debe estar queriendo matar. La escarcha. Pero bueno. Era el varilla ese. El varilla. Mira Papá Noel. Es lo único que dice Papá Noel, se han dado cuenta, sí, ¿no? Sí, no tiene mucho diálogo, él te regala. ¿Es Papá Noel ir al almacén? ¿Eh? ¿Durante el año qué hace Papá Noel? Vacaciones. ¿Vacaciones? No, fabrica juguetes. Él durante el año está fabricando los juguetes, claro, juguetitos. Aceita el trineo. Juguetea. Con los renos de tendencia. Con su mujer Merry Christmas. Ay. Poné eso, operador, eso que le pones vos. Eso, bien puesto. Su mujer Merry Christmas. Sí, me llama Merry. Falta que hagas el chiste de que el pan no engorda lo que engordás sos vos. Bueno, a días de felicidad, ¿eh? A días emotivos. Yo sabía que mi estadía en el bar iba a dar sus frutos. Sí, llegó un mensaje. Wally. Llegó un mensaje que dice lo siguiente. Ajá. Agua. Pregunta. Yo pensé que si había que tomar algo, era otra cosa. Un besito, Wally. Y soñá conmigo. Me lo dice Yaron. Yaron. Que manda un mensaje. Bueno, le mandamos un beso entonces a Yaron. Le preguntamos a Yaron entonces qué es lo que va a pedir Yaron para Papá Noel. Yaron sí. Se llamaba una perra que tenía. Opa. Yaron manda otro mensaje. A ver. Que se lo voy a mostrar a ustedes porque no voy a hablar de mi vida pública. Pero voy a hablar con Fernando. ¿Qué vas a pedirle a Papá Noel, Fernando? Vos sabés que no tengo pensado pedirle algo. Pero si le pediría algo, ahora que me haces acordar, le pediría una guitarra eléctrica. Y que la gente se enamore de un tu voz. Un show cruciante. Claro, porque siempre me quedo eso a mí de yo no toco la guitarra eléctrica, pero cuando era chico. La común sí. La común sí la toco. Pero yo cuando tenía 5 años tenía una guitarra eléctrica y pasaba todo el día con esa guitarra. ¿Cómo con 5 años ya? Con 5 años yo ya iba a clases de órgano y todo, iba a ser músico. Pero se frustró eso, ¿no? Sí. Obviamente. Sí. Por lo que me han contado, pero tu vida es una frustración. En ¿el fútbol te dejó en la cuarta? En casi a borde de la primera. Cerca de la primera de un equipo como Huracán Buceo. Huracán Buceo. Sí. Huracán Buceo. Sí. ¿Te dejó? ¿Me dejó? Por el camino. Me dejó. El órgano y la música y la guitarra te dejaron No, la guitarra se me quebró porque me la comieron las polillas, viste, que era de madera. Y encima, mis viejos me decían que me quedaba muy grande como para tocar la guitarra eléctrica. La profesora también, por eso me pusieron a tocar órgano con mi hermana. No hay... Cosa a mí que me emboló. ¿Cuán triste? ¿Y no hay guitarras horrible. Eléctricas para niños? Y no sé, preguntale a mis viejos en esa época, si querés, hacemos un retroceso. Te puedo regalar horrible. Un micrófono Echo Mic. Micrófono Echo Mic. Echo Mic porque es re profesional. Así que bueno, lo único que les quiero decir ya para irme, para no arruinarles su programa. No, estaba pensando triste. Ahora que dijo lo de con Echo, qué bueno que hubiese sido que viniera el señor No Molester a ese regalo que hay que hacer en estas fiestas. No. Minuto de silencio por él, ¿no? Que ha fallecido. ¿Cómo? Murió Nomo. Lester. Ah, la ardilla de Pigman. Era una rata. ¿Rata? ¿Murió? A los 60 y algo años de edad. ¿Qué tipo que nunca se supo la edad de ese, no? Porque al estar siempre envuelto en un disfraz de rata. En Taringa está. ¿Sin el disfraz? No, con el disfraz. Claro. No, lo que no se sabía era la identidad. ¿Y Emir sigue viviendo en su casa? Emir está fatal. No, está haciendo terapia, me dijeron. Porque este año no hay Noche de las Luces. No te puedo. Es verdad. Es verdad. Sí, y creo que suenan ya los teléfonos. Sharon sigue llamando. Sharon. Mandamos un beso. Sharon, está como loca, Sharon. Y bueno, y Emir estaba haciendo terapia por eso, porque no había Noche de las Luces y tal. Pero bueno, señor Wally Pérez, vamos a hablar con el señor Guadilla Vargas para ver si en el ciclo 2010 continúa con nosotros, porque evidentemente con esto de que vino, no trae sí, nada, vino medio alcoholizado. Vamos a contar a la gente que viene un poco alcoholizado. La fiesta. El 24 en mi casa festejamos con medio tanque, chorizada. Tu tormenta tropical pasando música en vivo. También lo va a estar. Va a estar Guaguancó. Guaguancó. 60 pesos la entrada. ¿A cobro entrada? Sí, sí, sí. Guaguancó. ¿Usted escuchó bien? Guaguancó. Escuché bien. En vivo. Sí, los guaguancó que son pero bueno. Choripán, vino, caipiriña, clérico, ensalada de frutas que está haciendo mi mujer. Así que los esperamos nunca a todos. Nunca nos habló de su señora. ¿Eh? Nunca nos habló de su señora. No. ¿Tiene mujer? No, pero es Yaron. Hoy mi mujer es Yaron. Ah. Mañana será otra. Se verá. Ah, se verá. Qué linda Botica, vida. Feliz año, un gusto haber compartido este año exitoso con ustedes. Gracias por apoyar mis fiestas. Ajá. Están invitados fin de semana en Atenas. Sponsor oficial y representante oficial de No es la que parece, la fiesta de Wally. Así es, un saludo para la gente que nos acompañó durante el año a Motel La Camita. Qué un lindo abrazo hotel, grande. Motel La ¿Fuiste Camita. ¿Fuiste vos al Motel La Camita? No. Whiskería Whisky Charles Bronson, un whisky bien peleador para ellos también. Un saludo a la gente de UTE. A la gente de UTE por hacerme esa rebaja en las tarifas, porque tengo el hijo bobo de mil que si no te pagando 12 palos de UTE, vivo en un buen ambiente. 12 palos UTE y vivo en un buen ambiente. Le mandamos un beso a pero mí es también. Una vida más colorida. Wally Juniors, la empresa de transporte de mi hijo. De eso sí se acuerda. Después, un saludo también a la gente de Karate for Kids, que es los encargados de la seguridad. Cinturón marrón. Sí. Y a mi otro hijo también, un besito grande, a Lancelot Pérez. Un beso para él también y un próspero 2010. Bueno, quedó todo el mundo saludado. Se viene a despedir, Wally. Sí, se viene a despedir del año. Un saludo para todos ellos. Y hablando de villancicos y feliz Navidad que se escucha por ahí en el fondo, nos vamos a ir escuchando a la gente de Escape con villancicos. Es Navidad, todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. Feliz Navidad, Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. Vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos.

la señora Daniela Mercury, que es otra gran candidata para Noche Buena con las Estrellas, con este tema que es del año 1998, Swing the Cord, que es del disco con el mismo nombre. El otro día entré a la página de la señora Daniela Mercury y está muy bueno, tiene muchas cosas de santos y eso, viste que allá en Brasil son como muy... Sí, tienen la religión muy... Muy, muy presente, sí. Y tenés santitos que se te mueven y depende, uno dice blogs, otro dice contacto y nada. Es muy, como te muy local. Yo te conté cuando fui a Daniela Mercury acá. Flasher Ramírez, ¿dónde era el chico? Mira. Hace años se quedó y no sé si volvió a venir, sí, después. No, pues, hace años, yo tendría 8 años. Capaz yo lo conté. No, yo era chiquitito y no veía. No sé, pero hoy es una de confesarte. Y había ido con mi padre. Entonces mi papá me subió a sus hombros para que pudiera ver. Estuve, creo que, un minuto arriba de los hombros de mi padre cuando me bajaron de una pedrada del fondo. Que me partieron la espalda. A la cual, mi padre estaba ebrio con Daniela Mercury y no entendía nada. Y me veía que yo lloraba arriba de sus hombros y él seguía bailando. Y tipo, cuando me baja, tipo, me chorreaba sangre de la espalda. Y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? Me dice. No, una. Yo estaba arriba ahí. A partir de ese momento dije, salir con mi padre me parece no está tan bueno. No. Daniela Mercury, que es sinónimo de cerveza, después de que hizo aquella publicidad. Bien. Y imagínate, cerveza en la playa, tirando arena, bailando samba. Hermoso. Un poco de capoeira con la señora Daniela Mercury, la verdad que sí. Y vos tenías una pregunta sobre Daniela Mercury, te la hiciste hace un rato. ¿Cuál? El de si te cruzás con Daniela Mercury. ¿Cómo es? Es para otra cosa. Es para otra cosa, sí. Si te cruzabas con Daniela Mercury pidiendo plata para el joven Carlos María Ramírez y Gibraltar, ¿le das? Mira lo que escuché hoy. ¿Vos sí qué decís? Yo sí le doy. Daniela Mercury pidiendo plata para el jugador. ¿Le das? Le doy plata. Qué lindo juego ese, ¿no? Sí. Es lindo juego. Es pedir plata para el jugador y el jugador le doy. Pedir plata para el jugador, cosa que voy a hacer dentro de muy poco ya, antes de que se termine. ¿Cómo juegas poner... el tema de los jugadores? Ah, pero te llenas de plata. Pero por eso tengo pensado poner a mi hermano y que me dé la mitad. Ah, directamente no armar el juda, sino tirar a tu hermano en la no, calle. No, que armarle el juda, que él se ponga a pedir. Y vos sos el juda. No, la mitad de lo que recaude me lo dé para mí. Pero antes se estilaba más, la plata para el juda era para comprar cohetes, pirotecnia y después quemar el juda. Ahora sí, ya te ponen un muñeco de plástico. Sí, en julio. Sí, plata para el juda. No, o sea, se perdió la tradición de juda ya. Bueno, no sé si se perdió o no se perdió. Hay poca gente, pero a mí me pasó hace no una semana o algo de que hayan 3 o 4 por cuadra y todo el tiempo pidiéndote, como que llegas a la esquina y te quedas sin plata. Pará, yo no le doy a nadie igual. Ah, por eso estás soltera, ¿viste? Sí. Le voy a mirar al señor Chusi, tiene por allí música para dar la última noticia, que no es lo que parece, quiere brindarles a la audiencia masculina en este año 2009. Canción de... Ahí va, voy a hablar de mamás y nos vamos con las asesinas. Ah, viene un barrio. Una noticia. Mirar senos prolonga la vida. Sí, suena baboso, pero no lo es. Un estudio realizado en Alemania... Entonces yo viviría hasta los 140, seguramente. Un estudio realizado en Alemania así lo señala. Observar los atributos femeninos podría alargar unos 5 años la vida del hombre. Para, es mirar senos, ¿te referís a mirar a una mujer por la calle vestida, mirarle los senos? Mirarle ¿o mirar senos, en vivo? Sí, en vivo, pero mirar los senos así o tapados. Sí. Ah, todo, entra es todo. Es un estudio realizado por científicos que reveló que los hombres que tienen fijación importante por los pechos de las mujeres podrían llegar a vivir hasta 5 años más que el resto. Oh, para, esto es en serio, pues. Es verdad esto. Me lo mandó Arisa y me dijo... No, pero esto es un... ¿Qué está esperando llegar a Uruguay? Porque ayer fíjate que en el pueblo como que no podés mirar mucho. Están todos estreñidos. Con 18.000 camperas cada uno. No, como que no se notan mucho. Pero bueno, el cálculo es sencillo. Mirar 10 minutos los encantos de una mujer bien dotada en su pechera, casi que equivalentemente... Nosotros ya comenzamos, chin chin, ¿eh? Ahí. Me voy a tapar. Demora 10 minutos para leer, si me da. Equivalen no, a 30 minutos. No, alargame la vida, Ximena, alargame la vida. Y generan 30 minutos de lo que serían ejercicios aeróbicos. 10 minutos mirando pechos. Son 30 minutos de ejercicios aeróbicos. Voy 30 segundos, dale. Son 30 minutos de ejercicios aeróbicos. Sí, es un estudio. Solo con la vista, es genial. Es genial. Y mientras ustedes van practicando esto, nosotros nos vamos a escuchar otro temita musical y volvemos. No es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Jugada la mosca decía yo te quiero dar. Sí, exactamente. Y es uno de los temas también de... hoy estoy. Yo mientras tanto me sigo alargando la vida. De una manera. Sí. Quiero aclarar que me siento un poco observada. Aparte estás en una posición privilegiada, ¿no? Yo como que quedamos marcón, ¿no? El que tiene la posta es el Chu, que está con la cámara web de arriba. Oh, el Chu va a vivir años y años. O sea. El Chu de Highlander. ¿No te molesta el pelo ahí? No me molesta. Bueno, llegó el momento de que se termine el programa. Último sí. programa. Ella ya se quiere ir ya porque... No es que me quiera ir, pero el tiempo así lo dice. Y aparte se terminó la sidra, ¿no? Entonces... Se terminó la sidra. Le voy a pedir al Chu que ponga música para dar gracias, porque es momento de agradecer, sin duda alguna. Es momento de llorar y de todo eso. No, es momento de decir gracias a todos aquellos que hicieron posible que este hermosísimo programa saliera al aire en su número 57, creo que es el día de hoy. Que yo no participé de todos, pero alguno que otro estuve. No, yo tampoco. Creo que nadie participó de todos, que eso es lo importante de este programa, ¿no? Que es como que todos sumaron su granito de arena. Alguien sí. Chu, estuviste en todos los programas, ¿verdad, Chu? De hecho, sí, es un aplauso para Chu. Estuve en todos los programas que salieron de Wisum, ¿no? Claro. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces el primer gracias que vamos a decir es gracias, Chu. Y gracias a Estudios Wisum. Gracias a Estudios Wisum. Gracias a la familia del Chu también que nos banca todos los días. Y al hijo del Chu que abre la puerta a patadas. Que es mi ídolo. Son grandes. Tiene una forma particular. Tiene personalidad. Un tipo que entra a la casa y patea la puerta. ¿Y qué pasó? Claro. ¿Eh? Acá estoy yo. ¿Eh? Llegué. Claro. Imagino a la mujer cuando sea grande, ¿eh? Y entra a las patas. Todas las patadas. Me encantan esos niños que hacen todas las patadas a los golpes. La mujer bueno. No va a sacar la puerta, ¿no? Pero bueno. Gracias al señor Varilla y a su comunidad de los pingüinos que están allá. Porque no vino para el fin de año, pero estuvo también al firme la mayoría de los programas. ¿No le quieren dar gracias a Varilla? Gracias, Varilla. Gracias, Varilla. Va. Bueno, a toda la gente de la revista Un Huevo, a la gente de la radio, también a todos los demás programas, a Radio Artigas, que nos acompaña estos últimos meses, también le mandamos un saludo a nuestros amigos de Facebook, a toda la gente que nos escribió en los últimos programas, en el último año, a todos aquellos que quisieron escribirnos y no lo hicieron, pero bueno, a todos aquellos que quisieron escucharnos y no pudieron por los errores de internet. A los que nos escuchan siempre, a los que nos escucharon aunque sea una vez, a nuestras familias, no sé por qué. Nuestra familia... ¿Ya agradeciste tú? ¿O? No, a Lorena que me peina. Lorena, Lore divina. A Vegas que nos edita. y a Cuxa que nos trae a mí por lo menos todos los y días. Y Corpiños, el deseo. Te alarga la vida. Exactamente. A Ricky Martin, David Bisbal y el Bananero que nos mandaron ahí los saludos de Navidad para toda la audiencia. Y bueno, y no sé ustedes si tienen a venir más para agradecer. Cómo no, yo tengo ahí unos saludos. Bueno, al 522, que es el que me trae a mí personalmente. A Estudios Wisum, a la revista Un Huevo, a los muchachos de 13 a 0. Un saludo. Del espectador, mandar un saludo. Después, a Florencia, a Diana, a Romina, a Guillermo y a Bill Gates por crear esto que se llama computaciones, internet y Microsoft y ese imperio. Ajá. Por permitirnos seguir al aire. Y todos ellos son los que siempre están ahí, ¿no? Que están ahí. A Wally Pérez, a Walter Ego, sí, a No Molester, claro que sí. A un Emil Montgomery, claro, a Ricardo Argolla. A Ricardo Argolla. Al rapero del ómnibus. Al rapero del ómnibus. Al señor Gota. Señor Gota. Y a un sinfín de personajes, bueno, que supieron pasar por nuestro living estudio. A Silvana, nuestra contadora, que siempre nos escucha también. Le mandamos un beso y un agradecimiento. Gracias a quién, Nando. Yo quería dar gracias primeramente a Nene Silva y a Alvarilla. Ese momento que te enfocan a los ojos. Sí. En ese momento te saco el vasito de sidra que te quedaba. Que me dieron esta posibilidad de poder expresarme en un medio de comunicación. Que para mí es muy importante. Es la primera vez que me puedo expresar. Yo me sigo alargando la vida. Vos seguís que la gente. No. Y de verdad, Varilla, que estás lejos. Gracias. Me golpeo el pecho, Varilla, por vos. Yo no me lo golpeo, Varilla. Ay, mi lo hice mierda. No te lo golpeé, bueno, si no me voy a morir. Gracias a Varilla también por haber contactado. Varilla, le damos las gracias. Por haber contactado a Ximena, que nos alargó la vida a todos estos programas. Y a Daniela. Daniela, que la vi una vez, pero siempre la escuchaba. Los primeros programas que yo empecé a aparecer aquí, no estaba en el estudio. Hablaba con ella. ¿Cómo era el amigo Walter? El Chueco. Gracias al Chueco también. Bueno, y gracias a la vida, gracias a todos. Y gracias al Chu. Gracias. Chu, ¿vos querés agradecer a alguien? Para que me seco las lágrimas primero. Estoy muy emocionado. Yo a todos ustedes quiero dar unas gracias generales ahí. Al creador del sistema Windows que fue oportunamente robado por Bill Gates y después. Claro que sí. Repartido por todo el mundo. Al programa en general, ¿no? A los que laburan abundante para que el programita salga más o menos bien, que están algunos acá y otros lejos, y los que pasaron. Y bueno, que vengan más, nada más. Más gente noche porque no entramos, pero más programas. Más programas. Que vengan los sponsors. Y bueno, no tengo más nada que decir, sino que feliz año y feliz Navidad, o al revés, para todo el mundo. Y nos vamos brindando, ¿no? Vamos brindando. Con palmas. Suenan los fuegos artificiales. ¡Esta feliz Navidad! ¡Pasame la botella! ¡Explota! ¡Que ponga la música! Me gustan estos rojos que es como se te vienen arriba, están increíbles. ¡Cayó mil! Un saludo grande, Chu, un saludo, Varilla, feliz Navidad para los dos y nos vemos en el 2010. Advertencia, el consumo activo de sustancias en los músicos puede generar cosas como estas. Que